La vida en democracia es complicada y para alcanzar consensos, los pueblos libres buscan respetar la pluralidad de voces en primer lugar. El capitalismo, con su lógica de mercado, deja fuera a muchos que quisieran ser escuchados. Por eso nosotros, desde esta radio comunitaria en general y desde Todos Santos en particular, caminamos hacia el horizonte de la pluralidad, que, como las utopías de Galeano, siempre se aleja escurridizo a cada paso. Queremos fervientemente que los ecos del pueblo repiqueteen diversos en el éter. ¡Mauricio! ¡Madre la puta que te parió! ¡Mauricio! Mauricio Macri, la puta que te mareó. Rajá, Mauricio, tómatela. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Todos Santos aquí por la 92.1 La Voz del Cerro. Mi nombre es Diego Rivera, estoy acompañado del señor Leonardo Cuevas. Buenas noches. Del señor Fernando Pereira. Buenas noches. En la operación. Con la semana pasada, a lo Carlin. Claro. En la operación técnica está nuestro querido amigo, el señor Fitipi. Hoy tenemos una invitada, la señorita Antonella, que va a estar acompañándonos. ¿Cómo es? ¿Single lady? No. Que nos va a estar acompañando en esta pendiente hacia la embriaguez. Dos horas en un tobogán cuyo final es un pedo compa macho. Sí. Así que bueno, bienvenido, querido oyente, querida oyenta, querido oyenti, querido oyente. Vamos a comenzar preguntándole al señor Leonardo Cuevas, ¿qué tiene para decir esta noche? Ah, tantas cosas. Seguramente habrán escuchado ustedes alguna noticia que fue bastante conmovedora, incluso a nivel nacional, que a un anciano vendedor de maní, no dejaban que desarrolle sus actividades, que ya... ¿Pero cuál señor que vendía maní? ¿El que estaba en el aeropuerto El que tuvo repercusión nacional fue el del aeropuerto, sí. ¿No? Que él vendía, pero luego las autoridades de Aeropuerto Argentina 2000, creo que se llama, dijeron, ya no más, queremos dar otra imagen y usted, señor... Afea, nos opaca, sí. ¿No? Entonces, creemos que ya no venda maní aquí, ¿no? Claro. Que el gobernador esparce su porque la gente que le compraba maní, claro, después tenía que pelarlo y las cascaritas se le quedaban en el traje. Claro. Y es una porquería que llegue, claro, no, mira, ahí sí, llega la gente de Jujuy y baja la gente de todo. Jujuy todo con maní, sí, pedazo de maní. Cascarita roja o bien la cascarita directamente, la marroncita, claro, la cáscara, y no, así no, sí, no hace quedar como que no sabemos sí, ni cómo. Sí, la verdad que era bastante, ahora que lo pienso, qué mal, ¿no? Qué mal. Debe ser salteño. Hay manera de ganarse la vida, ¿no? Sí. Y esta no es una de las mejores. Bueno, de todos modos, el gobernador se sintió conmovido en su alma, dijo, no puede ser, ¿cómo puede ser que alguien, claro, de mi pueblo esté sufriendo estas injusticias? Esto no puede pasar en una provincia gobernada por mí. ¿Cómo puede ser? Sí. Y intercedió. Bien. Intercedió. Se puso capanga, ¿no? Se puso los pantalones y le dijo a las autoridades del aeropuerto, le dijo, miren, dejen vender a mi amigo. Sí. A mi abuelo, le dijo. A mi abuelo. Sí, sí. A mi abuelo, déjenlo vender. Y lo puso en Twitter. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, al ponerlo en Twitter, lo hizo a nivel nacional, ya que Gerardo Morales, quiera o no, es una personalidad política a nivel nacional relevante. Sí. No es para ponerlo en Twitter ni ponerse orgulloso, digamos, en todo caso, estás dando la mano, pero ya al presumir de dar la mano, ya digamos, este, es sospechoso por lo menos tu gesto, que no es tan bueno, sino que querés hacerte el banana. Sí, que te hagas el banana. Sí, es una lectura particular, obviamente, sí. Siempre pensando mal de Gerardito. Por ahí lo hizo de buena leche, no lo sé. Pero la cuestión es que pasaron 2 días y el abuelo seguía metiendo fuera. y en el Facebook muchas personas, o por lo menos yo vi a muchas personas que subían a los grupos de esto de Qué Pasa Jujuy, un montón de grupos que hay, que se sacaban fotos con el abuelo y decían, sigue el abuelo vendiendo afuera, y se fotografiaban con el abuelo, ¿no? Vine a ayudar al abuelo y lo encontré aquí afuera, tal, y el abuelo decía, bueno, sí, me estoy muriendo de hambre. Sí. La palabra del gobernador no es ni siquiera escuchada por las autoridades de un aeropuerto, uno de los más pequeños, supongo. Pero incluso con su fantasía llegó a más, ¿o no? Sí. Porque hoy salió una noticia de que le van a dar un puesto al abuelito, un puesto dentro del aeropuerto, ya está, le van a hacer un puestito para que el señor siga trabajando los 70 años, claro, y así espere la muerte, lo espere trabajando, apenas llegando a fin de mes, y sí, todas esas cosas. No, pero hay problemas, o sea, ¿se lo van a dar gratis? Digo, porque la ganancia venía de no pagar un local, ¿no? y no pagar impuestos, ¿no? Sí. O sea, no sé si le convendrá tanto. Yo creería, digamos, que le van a dar gratis, yo creería, no creo que le estén sacando después el alquiler al abuelo, pobre abuelo. Claro, porque decían, y la gente publicaba en Facebook, fue un tema provincial, sí, esto del abuelo, el abuelo, esto. Y mucha gente, apoyemos al abuelo, comprémosle maní al abuelo. Solo sale 100 pesos la bolsita. Y yo, ¡100 pesos la bolsita de maní! ¡Abuelo! Siempre los jujeños pícaros aprovechándose del turista que viene desde Buenos Aires en avión y le encajan una, sí, bolsa de maní a 100 pesos. ¡Abuelo! Sí. Somos amigos, todo bien, pero 100 pesos, yo te esquivo. Es la carta de presentación. La carta de presentación de la provincia de Jujuy es un abuelo vendiéndote una bolsa de maní a 100 pesos. Explotado, no quitemos tampoco. El abuelo explotado, durmiendo 3 horas pedorra porque tiene que embolsar a la noche la bolsita de maní, porque él solo trabaja, no tiene empleado. Claro. Y llega destruido. Con 70 años tiene, y el gobernador está haciendo que una persona de 70 años trabaje todavía. Esa parte por ahí mucho se les pasa, ¿no? Digo, seguir rompiéndote el lomo. Y se ríe el gobernador. Y tiene que cobrar 100 pesos. Bueno, sí. Tiene que cobrar 100 pesos. Dice el abuelo, justificando lo usurero que llega a ser. Pero bueno, sí que quería decir, amigo Fernando. Pero antes de la publicidad que le hizo Gerardo Morales, el abuelo cobraba 37,50 el maní. Puede ser. ¿Y sabes qué pasa con el jujeño? El jujeño vos le da la mano y te agarra el codo. así es. Después el abuelo, sí, le va a dar el local, lo ata, después realquilando a otra persona que venda maní. Y ahí está. Creo que ahora incluso tiene un eslogan, ¿no? ¿Sí? Compre los manís del abuelo del gobernador. Los moralitos van a ser los moralitos. Sí. ¿Y qué pasó con el otro? Porque acá parece que hubo una... Sí, el combatir el maní. El gobierno está en contra del maní, sí, ¿no? Básicamente. Se han dado cuenta de que es una legumbre bastante peligrosa. Se han dado cuenta de que el maní aporta potencia sexual. Y el gobierno no quiere que usted... Eso justamente no es lo que quiere. El gobierno no quiere que usted ande por la vida arrecho, ¿no? Dice, no, la gente tiene que andar amargada, o sea, Isolda Calcina es nuestra embajadora. Esa cara queremos para todos los pequeños, se acabó el maní para todo el mundo. Ustedes están igualando dos situaciones que no son equivalentes. Porque una cosa es vender maní y otra es vender garra piñada. Tiene razón. A mí no me jodan. Tiene mucha razón. Ustedes que son trotskistas, que todo lo mismo. Scioli y Macri lo mismo. No, señor. La garra piñada no se vende en la Belgrano. Maní, sí. Yo me imagino al otro señor, ¿viste? Ese que apareció por ahí por Navidad, que una piba le sacó una foto y él dice, ay, véndanle a este señor que el único, y viste que se hizo la plata, la fiesta lo reventó a este señor que ahora lo están persiguiendo la policía, este tipo lo reventó en venta, hizo caga y se quedó con todo. ¿Y cómo debe estar ahora? Sí. Van a venir por mí. La verdad es que la gente que vende maní está siendo perseguida. Para mí que el de la Belgrano se avivó y le dijo al inspector, así como que ves acá, así como... Sí. Sí. Sí. Era el primo, sí. Era el primo, primo policía que tenía, sí. Cosa de que el gobernador también... ¡Otro! No, no, ¿sabes que sabe lo...? Con este gobierno uno sospecha hasta que el puesto es del inspector. Vio el negocio publicitario ahí y dijo, bueno, vamos a darte la mano. Sí, sí, sí. Así che con... Pero viste que después hubo una polémica. ¿Por qué querían sacarlo del lugar? Porque primero que dice que se le dio una advertencia 3 días antes. Le dijo, mirá, tenés que cumplir estos requisitos. Antes incluso de los 3 días se le dijo que tenía que hacer un curso de manejo de alimentos y tenía que presentar un carnet legal, ¿no? Un carnet sanitario legal. Él había presentado en 2 ocasiones, o sea, el de la garrapiñada. Había presentado en 2 ocasiones carnet sanitario trucho. y él reconoció su error, dijo, bueno, está bien, mala mía. Y cuando se le cumplió el plazo, fue la autoridad a cumplir lo que es la ley. Y bueno, la gente dijo, no, ¿cómo puede ser que se metan? O sea, también hay que ver las dos partes, ¿no? Sí. Pero si empezamos a perseguir a gente que ha truchado el carnet sanitario, digo, todos deberíamos estar siendo perseguidos. Yo no quiero decir nada, pero no sé si acá alguien... Sí, no, no. Digamos, ahora el modificado... que no haya... que arroje la primera... Que incaute la primera garrapiña. Sí. Aquel que no... Bueno, no importa. Sí. El oyente no tiene por qué saber, pero uno lo ve acá, Leo, y sin anteojos me convence. Sí. Uno le presta atención sin anteojos porque se le ven los ojitos lindos que tiene. Es verdad. Y yo no lo quiero ver mucho porque viste que como que un fulgor así que te cega. Así que no lo veo muy directamente los ojos. En fin. Muchachos. Sí. No sé si quieren hablar algo más o que tienen algo para hablar, algo acerca, así lo cuento rápido. Sí, de Milano Salas y Fellner. Había un diario. Ay, es muy aburrido. Después de la garrapiñada ya es muy aburrido todo. De Milano Salas, Aldo Fellner, que un diario Jujuy al momento hacía una nota diciendo el trato totalmente diferente que habían tenido, claro, los dos al momento de arribar a declarar. Llegaban a declarar, sí. Bueno, Eduardo Fellner llegó como si estuviera llegando al Teatro Mitre a ver una obra, sí, de Pampita, y Milagro Sala llegó custodiada, esposada, sí, con cañas pegándole en las costillas por lo, sí, bajo y cosas así. Y este de se preguntaba por qué. ¿Por qué? Porque una es negra y el otro es blanco. ¿Por qué es tan fácil? Obviamente. O si querés, porque una es mujer y el otro es varón y ya está, también tenés, sí, otra cosa. Si querés también, porque una viene de los de una extracción popular y el otro viene de la élite y de cosas, sí, así y cosas por el estilo. Pero bueno. Sí. No sé si ustedes tienen algo rápido para decir acerca de... Es muy complejo, digamos. Creo que no hacía falta verlo en un diario para darnos cuenta inmediatamente, sí, de que las diferencias, ¿no? Eran obvias. Si hay alguien que no las vio, no las quiere ver. También porque por ahí la precaución radical, ¿no? De cómo tratan al opositor. Porque saben que en algún momento esta cosa se va a dar vuelta, sí, y a lo mejor van a exigir favores. Yo, sí, te hice el favor. ¿Te acordás, Eduardo? ¿Te acordás cuando yo te pude haber sacado la foto con esposado, con esas cosas? Ahora, sí, devolveme el favor. Ser cual. Y déjame andar en auto último modelo, como yo te dejé andar en el auto último modelo cuando estabas por ser investigado, por declarar. Así que bueno, no sé si algo más o cerramos nomás acá el bloque. Primer bloque de Todos Santos. Yo estoy pensando en la semana. Sí. Y me pasaba que el grado de arbitrariedad que hay es tan grande que el hecho de que a mí me parece bien que esté libre Fellner, pero el grado de arbitrariedad es tan grande que vemos como un privilegio que alguien que está investigado, que no tiene una condena, no esté en cana, digamos. No sé si entienden a lo, sí, que apunta. Sí, pero lo correcto es lo que le pasó a Fellner, que esté libre. lo correcto. No, tampoco no es tan correcto, porque llegó en auto, último modelo, y no estaba esposado, nada de esas cosas. Incluso a lo mejor, no importa. La verdad es que no me parece lo que le doy, sí, entiendo la razón, sí, la que dice Fernando. Sí, entiendo la razón lo que dice Fernando, pero pero no. No le doy la razón. Sí, estamos exigiendo por razones que no voy a decir, no le doy la razón. Lo que estamos exigiendo es lo siguiente, es si la justicia fue injusta con Milagros Sala, que también sea injusta con Ferner. Eso estamos exigiendo, digamos. O sea, parece como que estamos exigiendo que si no hay Estado de Derecho para Milagros Sala, que no haya Estado de Derecho para nadie, que no haya garantías para nadie. Sí, puede ser, pero no estoy de acuerdo. Y no lo voy a decir porque no importa. Sí, no, tiene razón el amigo Fernando Pereira. Vamos a terminar este primer bloque de Todos Santos. Hemos escuchado a Grateful Dead, hemos escuchado Box in the Rain, o Box the Rain, algo así. Una cosa rara. Box of the Rain. Y vamos a escuchar también a Grateful Dead. Vamos a escuchar ahora Sugar Magnolia. Así que oímos la canción y volveremos. Adelante, FTP. Sugar Magnolia, blossoms blooming, heads all empty and I don't care. Saw my baby down by the river, knew she'd have to come up soon for air. Sweet blossom, come on, under the willow, we can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature, rolling in the rushes down by the riverside. She's got everything delightful, she's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double, pays my ticket when I speed. She comes skimming through rays of violet, she can wait in a drop of dew. She don't come and I don't follow, waits backstage while I sing to you. But she can dance a Cajun rhythm, jump like a widow's in four-wheel drive. She's a summer love in the spring, fall and winter. She can make happy any man alive. Sugar Magnolia, ringing that bluebell, caught up in sunlight, going out singing, all walking in the sunshine. Come on, honey, come along with me. She's got everything delightful, she's got everything I need. A breeze in the pines, in the sun, and light, moonlight, crazy in the sunlight, yes indeed. Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway down, sometimes when the night is dying, I take me out and I wander around. La Voz del Cerro informa primero. Noticias que preocupan a la producción del Pulso de la Semana. Morales continúa con sus regalos. Luego de comunicar que el vendedor de maní que había sido echado del aeropuerto va a tener su propio puesto de venta para que así pueda continuar rompiéndose el lomo laburando y llegar apenas a fin de mes, el gobernador más regalón del norte va por más. Ahora planea llevar máquinas de coser al hogar de ancianos San Antonio para que las viejas que viven ahí puedan hacer algo útil mientras aguardan la fría y solitaria muerte. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, pidió a los municipios que quiten impuestos a los servicios de luz, gas y agua. La medida, de llevarse a cabo, reduciría las facturas en un promedio de un 5%, llevando alivio a los bolsillos de los contribuyentes y desfinanciaría aún más a los municipios. No es un chiste. El presidente sugiere sacar un parche aquí para ponerlo allá sin arreglar nada. Escándalo. Se desató la polémica por un comercial de un alfajor que empezó a circular en los entretiempos de los partidos de fútbol de primera. La publicidad consiste en que, mientras se muestran fotos de niños felices comiendo la golosina, se escucha una voz en off que dice: si ya probaste el grandote, ahora probá el chiquito, alfajor Fantino, triple sabor. La marca, debido al revuelo que se armó, salió a pedir disculpas. Somos nuevos en esto de la producción y comercialización de productos. Si alguien se sintió ofendido, le pedimos nuestras más sinceras disculpas. Quisimos incursionar en la venta de pebetes artesanales, pero nos pareció de mal gusto. Lo de los alfajores fue una picardía, sin mala intención. Mala nuestra, finalizó el comunicado. La mafia del maní. El ministro de Seguridad, Eckelmeyer, ahora afirma que en la provincia trabaja una temible organización que se dedica al comercio de la legumbre vulgarmente conocida como maní. La misma se presentaría en todas sus formas, con cáscara, sin ella, salada, cubierta de caramelo o chocolate. Se pide a la población evitar comprar este producto para así dejar de incentivar este delito organizado. El mundo está perdido. Un estudio llevado adelante por la Universidad de Wisconsin asegura que de no cambiar nuestro hábito alimentario, las cosas irían mal para el planeta Tierra. Un estadounidense promedio pesa 120 kilogramos y produce, debido a la ingesta de comidas grasas y gaseosas, un promedio de 10 metros cúbicos de flatulencias, que es un cóctel de gases invernaderos altamente inflamables, al punto tal que si usted ve a tres norteamericanos gruesos ocupando una habitación sin ventilación, no se le ocurra prender un pucho porque vuelan por los aires. El hombre exhibicionista de la Plaza de los Inmigrantes al final era un funcionario del Gabinete Nacional. El primer rumor sobre el hecho sostuvo que un hombre se abalanzó sobre una mujer mostrándole su intimidad, pero otros testimonios afirmaron que no fue un hombre cualquiera, sino el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Incluso difirieron en lo relatado, afirmando que el ministro no se había abalanzado sobre una mujer, sino que se habría subido al escenario en el que tantas veces actuó el payaso Pirulín. Allí habría girado en 360 grados sucesivas veces, con las dos manos apoyadas sobre su bulto, al grito de: esta para los que quieren que baje las tarifas, y mi guita la guardo donde se me cante mi energético orto, hijos de puta. Los investigadores de la policía de la provincia, ante las dos versiones tan dispares, no pudieron arribar a ningún resultado concluyente, desconociéndose el paradero del pervertido. Trasplantada. Nena recibe corazón de vaca, su cuerpo lo rechaza y acaba muriendo. Dolor por el fallecimiento de la nena de 5 años que esperaba desde hace 2 años un trasplante de corazón. Su madre agradeció las demostraciones de afecto, las agradeció mucho y ruega elevar una oración en su memoria. Patricia Bullrich tuvo que dar marcha atrás en sus definiciones acerca del Estado holandés, a quienes había calificado de narcoestado. Los holandeses reclamaron al mismísimo presidente Macri: a nosotros no nos van a tratar como lo hacen con los mexicanos o colombianos. Es cierto, producimos drogas, pero son de diseño, cool y sofisticadas, para gente blanca, con dinero y que escucha música electrónica. No permitiremos semejante destrato. Bullrich, como siempre, digna y dando muestras de carácter, dijo: no quise ofender al gobierno de Holanda, tampoco a la reina Máxima. Lo que dije fue para referirme a un tema interno de la Argentina. Perdón, ese día había tomado whisky nacional y me pegó para el orto. El sábado pasado se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Jóvenes, un evento que congregó a jóvenes radicales del PRO y de la coalición cívica en el Club Porvenir de Quilmes. La juventud radical, compuesta por flamantes y otros más antiguos jubilados de entre 65 y 80 años, discutió sobre la situación social, educacional e institucional del país con sus pares macristas y lilitos. En los descansos, los radicales se distendieron intercambiando anécdotas sobre problemas de próstata y falta de memoria. No faltaron tampoco los momentos íntimos en que los frescos militantes del Partido Centenario se regalaron negativos para ser revelados en cualquier casa de fotografía amiga. La jornada culminó con un informal jefe de gabinete arengando a su tropa y motivándola a continuar con el cambio. No hubo choripanes, pero se repartieron audífonos antes de las disertaciones de funcionarios de primera línea que cerraron el encuentro. La Voz del Cerro informa primero. Noticias que alteran el pulso del Chato Ferraro. Volvemos con Todos Santos, estamos en el segundo bloque. Vamos a hablar de algunas cosas. En esta semana hubo movimientos sobre la conocida como mega causa. Hubo hoy una nota que leí que me llamó la atención. No vamos a entrar en lo que es la causa. Básicamente la nota era del submarino de Jujuy, se le hicieron al ex titular del IBUJ y dice que, bueno, el gobierno de la provincia no tenía ninguna responsabilidad, que en realidad era problema entre las empresas contratadas y los municipios. Pero me llamó la atención una parte de la entrevista en la que el exfuncionario cuenta que él había presentado los viajes que había hecho al exterior para demostrar que no tenía ninguna intención de fugarse, y dijo que había ido a Brasil, como hace muchos años que vas con su familia. Lo que me llamó la atención fue el final de la nota. Dice el final de la respuesta esa. Dice: no hubo ninguna maniobra para fugarme del país o que haya visitado lugares como paraísos fiscales. No conozco el Caribe, no conozco Cancún, Miami, ni ninguno de esos lugares tan promocionado y visitado por muchos jujeños. Ajá, que él conoce. No, sí. No conoce, dice que no conoce. No, digo jujeños que él conoce porque... Claro, claro. A eso iba. No hay mucha gente que va al Caribe. Sí. No... Hay mucha gente de Jujuy que va a festejar carnaval al norte, pero que vaya al Caribe, sí. Y uno piensa en lo que es un funcionario público, ¿no? Y se imagina muchas veces eso que te muestran en campaña del camino por los barrios, la foto con la gente, los viajes a distintas localidades, y después aparecen estas cosas cuando ya no es funcionario, y ves como en una frase se cae todo eso que, sí, sí, que intentaron construir con comunicadores, etcétera, sí, etcétera. Habla a un grupo de... Se refiere él a un grupo de pertenencia, ¿no? Es el círculo en el que se movió toda su vida, y que efectivamente no es un círculo popular, es un círculo de élite, que efectivamente visita frecuentemente ese tipo de lugares. Estaba pensando, el día que inauguraron la primera etapa del Parque Lineal, sí. Yo pasaba, iba en el colectivo, casualmente iba en el colectivo, sí. y entonces vi la cantidad de funcionarios que estaban en ese momento ahí, y era todo promedio de 40 años, 40, 50 años, todos bien vestidos, y se me vino a la mente que esa gente estaba haciendo turismo ahí, ¿no? Porque no es habitual ver ese tipo de gente por esos lugares. Aún cuando está muy cerca del centro, no es habitual verlos por ahí, digamos. esa sensación de que efectivamente hay círculos, ¿no? Y a los que al círculo al que ellos pertenecen está por encima de la clase popular, ¿no? Que es a la que se refiere ese círculo al que se refiere Ferner, ¿no? al que visitan ese tipo de lugares. Cambiando de tema, pero siguiendo la línea de lo que dice Leo, la semana pasada se inauguró el parque CBCB, pero no se habilitó. Cuestiones de semántica. Sí. Inaugurar no es habilitar. Y entonces uno se pregunta qué significa inaugurar, porque para mí eran más o menos sinónimos. O sea, sí, inauguran un puente, significa que puede usar el puente. Y resulta que no es así. Y la gente no quiere entender que inaugurar no es habilitar. Entonces tuvo que salir el mismísimo Chuli a aclarar, pero bueno, dijo, hay que esperar. Sí. Junio, julio, que se va a habilitar. Así que no entiendo qué pasó el otro día. Sí. La página del municipio creo que también subió esa información. Sí, claro, que ella fue la culpable de todo. Sí. Ella reventó todo porque ella dijo que se había inaugurado, iban a inaugurar el sistema de luces, qué sé yo, y la gente dijo, bueno, yo quiero ser iluminada por ese sistema de luces, así que se bajaron al río. Incluso cuando no estaban prendidas las luces porque era de día, y bajaron y se estuvieron andando por ahí porque dice que alguien rompió una faja de seguridad, que era una esa fajita de plástico. Sí. Eso era todo lo que evitaba que la gente entre. Alguien la rompió. Sí. Cuando llegó más gente dijeron, oh, habilitaron, porque no notaba la fajita, y entraron al río y había estado toda la gente en el río. Bañándose, cosa que decía Fernando que no había que hacer, se estaban por ahí, no bañándose, tipo así, refregándose la axila, sacándose la mugre, sino bueno, mojándose los pies y cosas así, que igual de peligroso. Bueno, ya es una costumbre radical, ¿no? Inaugurar. En términos que no son los comúnmente, digamos, el concepto que comúnmente manejamos todos en términos generales. Ellos tienen su diccionario particular, ¿no? Cuando por ejemplo inauguran la puesta en marcha del ferrocarril, ¿no? Y entonces va el gobernador, y el tipo, ¿no?, te inaugura y dice, vamos a hacer aunque sea pico y pales. Vos decís, mira qué voluntarioso, ¿no? Si tan solo lo vieras. Como que inauguran la buena voluntad. Claro. Yo tengo la buena voluntad de volver a poner en funcionamiento el ferrocarril. La buena voluntad. Después de que inaugurar pueda suceder. Es inaugurar. Claro. Que no nos den vuelta el concepto, por Dios. Que no nos coopten la palabra. Inaugurar es inaugurar. Es algo que ya está terminado y que lo podés utilizar. Como bien dijo Fernando, un puente inaugurado es un puente que se puede utilizar. No me jodan con otras cosas. Las luces, yo quiero ser iluminado. Porque te están tomando por tonto, digo. No, yo inauguré, no habilité. Chupame el pingo. Así lo venía Frigerio de nuevo, cuando te ha terminado, porque estaban aprovechando la estadía de Frigerio nada más. Claro. Quería que esté Frigerio ahí. Frigerio era, ¿no?, el que estaba dando vuelta por ahí. Ponele que sea Frigerio. Pónganle que sea Frigerio. Creo que era Frigerio. Pero pónganle que sea Frigerio, que estaba por ahí dando vuelta con la esposa y dijeron, bueno. Y encima el cumpleaños de San Salvador de Jujuy, bueno, alguna fecha importante para San Salvador de Jujuy, es necesario que inauguremos algo. ¿Qué tenemos para inaugurar? Y dijeron así, las luces, ¿puede ser las luces del Parque Lineal? Bueno, dijeron así, y bueno, fueron a hacer una fiesta por inaugurar las luces del Parque Lineal CBCB. Nada más que por eso. Bueno, y ahora en distintos medios digitales subieron las fotos de los inadaptados. Inadaptados de siempre. Rompieron los jueguitos y fueron a divertirse al parque lineal. Gente que no entiende. Que no tiene la cultura de la habilitación, ¿no? Sí. Eso hace falta en Jujuy. Pues, falta cultura del trabajo y cultura de la habilitación. Sí. La gente es muy de la cultura de la inauguración y no entendió el cambio cultural. Sí. No he entendido que llegó la paz. El pueblo llano no entiende las sutilezas del lenguaje, ¿me entendés? Claro. Entonces, el pueblo es tosco, digamos. Sí. Si al pueblo le decís que has inaugurado el parque, dice, ya está. No, momento. Y se va a chupar al parque. Claro. Y está muy bien eso, dice, a chupar al parque, está re bien. En serio. Después mostraban fotos ensuciaron el parque, lineal CBCB. Apenas lo inauguramos, no lo abrimos, sí, al público, lo inauguramos. Y mirá, y sacan fotos de un tacho de basura que está desbordando, y de tanta gente que había, de tanta gente que chupó y comió cosas y qué sé yo, se desbordó el tacho y empezaron a hacer cosas al piso, porque vos seguís haciendo jenga de basura, basura, basura, basura, y en un momento alguien pierde y se cae la basura. Y se cayó la basura al costado. La basura que mostraban estaba alrededor de un tacho de basura. Claro. Intentando, tuvieron la voluntad de ponerla en el tacho estaba muy lleno, porque, bueno, hay pocos tachos de basura, seguramente en el Parque Lineal, una denuncia de Todos Santos, hay muy pocos tachos de basura en el Parque Lineal CBCB, que con unas cuantas personas se llena ya, y hay que andar cambiando las cosas. Después decían que se rompió un artefacto de los jueguitos que habían puesto. Estaba mal el jueguito. De gimnasio. Se subieron dos personas y se rompió. ¿Dónde mierda compraron esas cosas? Que después de que dos personas se suben, se rompió. ¿Por qué no lo ven por eso? Porque lo compraron de segunda o tercera mano, capaz, esos jueguitos de mierda. O ya están usados, reutilizados. Claro. Y lo vienen a poner en el parque CBC para pasarlo por cero kilómetros. Y en realidad no lo son. Lo usaste un poquito, ¡pum! Se rompió. ¡Oh, qué cagada! ¿La culpa de quién es? De la gente. Sí. Porque no cuida algo que se va a romper. Es que, seguramente es que como, con un soplido. Es que, de nuevo, ¿no? Es que el pueblo no entiende. No entiende cosas. Que este parque es para la gente cheta. No, y es, solamente, o sea, para la gente cheta. Es un parque para disfrutar mirando, ¿no? No es para utilizar. Es como cuando el tío se compra un juguete así re caro, ¿viste? Así, y están los sonidos diciendo, quiero, de acción de colección. El Goku que está paradito así, que no hace ni mierda, el Goku. Es un Goku fijo así. Y dice, el solito dice, Goku. No, este Goku es para mirar nada más. Este Goku no lo tiene que tocar porque este Goku se rompe. Y bueno, lo mismo creo que están haciendo con el Parque Lineal CBC. No quieren que la gente lo camine, que lo use. Claro. Usalo, pero poquito. Así como muy poquito. Re poquito. Muy poquito. Pero bueno, en fin. Bien, vamos a terminar con un reconto rápido de lo que pasó con las tarifas. En este último tiempo fue el gran debate en la opinión pública. La semana pasada iba a haber una sesión especial en el Congreso en la que se iba a tratar el tema tarifario con distintos proyectos, ya sea para retrotraer las tarifas o para que los incrementos sean en función de la inflación, ¿no? Había distintas ideas. Pero la intención era parar un poco con el aumento antes de que llegue el invierno. Incluso sectores de la Alianza Cambiemos, el radicalismo, le pidieron al PRO que reconsideren el tema tarifario, cosa que no quisieron hacer. Al final, los radicales, bueno, le mandaron un emoji enojado a la gente del PRO, y el PRO le dio la solución de que se podían pagar en cuotas las tarifas de gas, pagarlas en meses donde la gente gastara en menos gas. A mí lo que me llama la atención es que obviamente la UCR en ese momento protesta, ¿no? Dice, ¿cómo? Tenemos que hablarlo ahí, ¿no? Inmediatamente se reúnen, Casa Rosada, hay una reunión, cumbre del PRO y el radicalismo, o sea, los aliados del gobierno se reúnen, ¿no? Y los medios tomaban inmediatamente la noticia y decían, esto muestra el grado de diálogo que tiene el gobierno nacional, que escucha a sus aliados y tal y tal. Y después, cuando no recuerdo cuál fue el radical que salió después de esa reunión y que muy orgulloso de sí mismo, muy pagado de sí mismo, dice, bueno, hemos conseguido que esta suba se pague en cuotas, ¿no? Dice, no has conseguido nada, digamos, porque igual te van a meter la goma por la diferencia en cuotas, y encima cuotas con intereses. Sí, sí. No sé, digamos, no me has arreglado nada, pero la insistencia de los medios que apoyan al gobierno de ver, porque no arreglaron nada, las cosas siguen como están, pero igual transformar esa reunión en un gesto de diálogo, digamos. O sea, si vamos a dialogar es para llegar a un acuerdo, a un punto medio, cambiar algo, pero ellos te escuchan y no cambian nada, entonces no es un diálogo. a lo que, dentro de este contexto, a lo que quería llegar era una nota que leí ayer en Infobae de Ernesto Tenenbaum, en la que cuenta que hoy se produce menos energía en Argentina que en 2015. Es decir, se muestra al ministro de Energía, Aranguren, como alguien eficiente, pero lo único que hizo fue recortar subsidios de acuerdo a un plan. O sea, dijo, cada 6 meses te recorto X cantidad de subsidios, pero la función del ministro de Energía debería ser aumentar la energía. Es cierto que antes se iban muchos dólares de Argentina para importar energía, pero ahora se produce menos que en el 2015, y lo que cumple más que nada es una política fiscal, no energética. O sea, lo que hace es que el Estado gaste menos en subsidios a tarifas, pero no lleva adelante lo que debería hacer, que es aumentar el nivel de producción de energía de Argentina. Y lo que dice él, lo que acusa él como razón para que no se produzca más energía, es que bajaron el precio del petróleo a nivel internacional, sí, que entre otras cosas ocasionó muchos problemas en Venezuela. No vamos a ir por Venezuela, pero decíamos que íbamos para Venezuela, y hoy producimos menos energía. El ministro lo que hizo fue recortar subsidios, pero no aumenta la energía, y dice que no se produce más energía porque bajó el precio del petróleo a nivel internacional. ¿Qué va a pasar si aumenta el precio del petróleo a nivel internacional y hay más inversión? También va a subir los precios de la nafta, porque ustedes se acuerdan, hace poquito le sacaron la regulación estatal, el precio de la nafta es libre. Claro. Lo que va a implicar más inflación. Así que hay un problema bastante grande, y el ministro Aranguren no es tan bueno como lo quieren hacer aparecer, incluso desde el punto de vista de lo que dicen ellos. Estamos en hora. ¿Qué vamos a escuchar, Diego? Hemos escuchado a inicio de bloque a Buffalo Springfield, hemos escuchado a Child Climb to Fame, y ahora vamos a escuchar Rock and Roll Woman. Escuchamos entonces a Buffalo Springfield y volveremos cuando pase la pausa. Adelante, FTP. Joy to know. We'll be right back. friend of mine and my sorrow. I see her face is mine. She's no longer blind. She's just hard to find. Volvemos al aire con Todos Santos. Este es el tercer bloque. Me saco los anteojos porque se han mojado y no veo un pepe. Así que bueno. Empezamos este tercer bloque. Digo, ¿quiere usted dar saludos a algún programa, amigo? ¿Nos quedan amigos en esta radio? No nos queda nadie. No nos queda nadie. No nos queda nadie. Incluso hay gente. Los amigos que nos quedan no quieren volver. No, están claro. Pretenciosos, que piden horarios demasiado complicados. Y, sí. Dicen, no, eso. Y lejos, es muy lejos. Sí, no quiero hacer cosas, chao. Pero acá desde Primera Radio, ¿quién podemos saludar? A Fernando, que sigue todavía. Fernando siempre está. Claro. El día que no esté Fernando, ahí nos preocupemos. Sí. El día que no tengamos que saludar a Fernando los sábados, ese día tenemos que preocuparnos. Saludemos igual a la gente de Pasión Deportiva. Sí. Digo, yo pensando, recordando. A mí me gustaba el programa Paranormal de Espejo. Sí. Así que duró un tiempito nomás. ¿Dos programas? ¿Cuántos dos programas? ¿Cuánto duró? No, un par de programas duró. Pero no sé qué pasó. Volvé, Espejo. Volvé. Hay una acusación muy fea para hacer. Hay una acusación a la que realmente tengo miedo. De yo ser, digamos. Ajá. De que me acusen de eso. Sí. Podríamos, tal vez, alguna persona, de esta radio, claro. Otra persona, podría acusar al programa deportivo. Sí. ¿Cómo le dije que se llamaba? Pasión. Pasión Deportiva, a ese programa, de piedra. Ajá. Porque después de que empezaron a transmitir los partidos de Gimnasia, sí, no pasó mucho tiempo y Gimnasia empezó a empatar. No, a perder. No, no. A empatar. Sí. A perder. A perder. A perder. Y a perder. Volvió a hacer Gimnasia, digamos. No sé. Pues digo, no es una acusación muy fea de hacer. Sí. Es una acusación muy fea de hacer. Yo no la haría. Sí. Yo no la haría. Pero yo sé que hay gente que está diciendo. No. Puede ser que Pasión Deportiva sea piedra de Gimnasia de Grima y Jujuy. Apenas la Voz del Cerro empezó a transmitir partidos de Gimnasia de Grima y Jujuy, empate. Usted no puede decir eso. Yo no, es que justamente yo no lo digo. Yo soy no la puede voz sugerir de eso. Que está cerca de ahí, no sé. Viste que en el espectáculo. Espectáculo, nos sumamos nosotros. La farándula. A mí me gusta cuando me dice la farándula. De la que queremos formar parte. Sí. No, bueno, en fin. Acusar a alguien de. Es muy feo. No. No, no lo quiero. Sí, Fernando. Para mí que los jugadores de Lobo tienen miedo al éxito. miedo escénico, no saben cómo ven las luces, muchas radios comunitarias que empiezan a transmitir su partido y dicen, no, ¿dónde estoy? Se marean y es que cuando te enterás que te transmite la Voz del Cerro, dices, no, llegué, no, es muy alto, la cima, después de eso el infinito. No, bueno, a mí me contaron que la gente Lobo graba la transmisión de la radio en cassette. Sí. Y después cuando termina el partido escuchan con los mismos cassettes para ver cómo los vio el relator. Muy bien, sí. Y en función de eso el director técnico hace los cambios pertinentes para perder de vuelta en el próximo partido. Sí. Esa es una muy buena, ¿no? Digo yo, si yo fuese director técnico y mi equipo le está yendo muy para el orto, empezaría a escuchar las radios partidarias o las radios que por ahí relatan mis partidos para ver qué dice el comentarista. Porque parece que siempre el comentarista sabe todo. La Torre, por ejemplo, sabe todo siempre. Claro, es alguien que podés. En el que podés encontrar un consejo. Y no sé por qué no lo hacen. Yo, si estoy a dos puntitos de la B, yo digo, ay, poner la torre, a ver qué dice la torre, qué tengo que hacer. Porque la torre siempre sabe qué hay que hacer. Claro, el director técnico, incluso en el partido, ¿eh? Con la radio. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no tienen un plasma radio ahí, un pequeño plasma? Y están viendo la transmisión y, claro, escuchando ahí y escuchando lo que dice la torre y hacen los cambios según lo que dice la torre. Porque la torre siempre sí tiene la posta. Sí, es que lo del VAR deben escuchar a la torre cuando dicen es penal y la torre. Esperan a que la torre revise la jugada. Y ahí le dicen al árbitro, no maestro, no parece. Está bien. Tenía que estar la torre, ¿no? Porque es como un oasis, ¿no? Entre tanto chamullo, digamos. Es como que vos lo escuchás y decís, bueno, sí. Digo, no sé de fútbol, honestamente, digo, se dan cuenta de solo verme, mi aspecto físico, y dicen, este no tipo sabe no sabe de fútbol. No sabe de deporte, en términos generales. Pero uno lo escucha y tiene la sensación de que me está diciendo cosas ciertas. Sí, pero sí, escuchás a otros comentadores y me decís, pero la torre no. Yo quiero un la torre en mi vida. Yo quiero un la torre en mi vida todavía sentimental, que por ejemplo. Que me cante la posta. Que te comente los movimientos, claro, que estás haciendo. Esa mina no quiere con vos. No intenté más por ahí, ya está siendo cargoso. Que me diga eso la torre. Diego Rivera intentó mucho, sí, y está intentando demasiado. Sí. Es el momento de retirarse, Diego. Pero Diego Rivera no lo ve. Claro. Lo ve la torre, porque la torre ve todo. Sí. Entonces yo quiero la torre en mi vida y que yo poder escuchar ese la torre y que me diga, no, Diego, no, ya está. No, claro. Cálmate y busca otro horizonte. O Diego Rivera. Así que quiero la torre en mi vida. Sería bueno, ¿no? Sería muy bueno. Creo que todos deberíamos de tener un la torre. Los programas de debate de fútbol, ¿por qué tienen tantos panelistas? Es que, o sea, si se dividieran en especialidades, poner, no sé, uno que sea especialista en defensores, otro que sea especialista en arquero, no sé. Pero los tipos son periodistas deportivos generales, o sea, no están especializados en nada, son 10, sí, y están sentados alrededor de una mesa discutiendo. Pero eso es lo que vende, yo creo yo que es lo que vende, digamos, sí, que hay un montón de visiones que creen saber lo que está pasando. O sea, si hubiera, por ejemplo, los especialistas que decís vos, digamos, hay un penal dudoso, llamemos al especialista en penales, y entonces esa voz sería la autorizada, claro, para decir qué está pasando. Pero como son todos los que creen que saben, entonces son un montón de voces superpuestas, que es como lo que pasa en la casa, porque todos creemos saber lo que pasa en un partido, y es como que nuestra voz, porque alguien va a decir algo de lo que estoy pensando yo. Sí. Yo pienso, por ejemplo, que yo creo que incluso se charlan eso, ¿no? Vos me vas a llevar la contra, claro, y vas a decir esto. Porque es un espectáculo, digamos, es un espectáculo. Tiene la lógica del espectáculo, porque tiene que ser un debate sin sentido, gritos. El que defiende siempre a Román. Sí. Y lo gracioso es que esa receta la han llevado incluso a la política, que Intratables no es más que un programa deportivo. Claro. Cambia Cristina Kirchner por Messi, cambia Mauricio Macri por Ronaldo, y ya, claro, tenés un debate político, pero como tratado como si fueran futbolistas. Claro, que son es muy interesante esa idea. Son argumentos emocionales, sí, ¿no? Sí, no son argumentos lógicos, digamos, que los tipos que ponen así, porque recuerdo cuando se puso de moda las estadísticas, ¿no? Las estadísticas, y entonces empezó en Europa las estadísticas que decían Beckham corrió tantos metros, Ronaldo hizo tantos metros y tal. Y entonces los comentaristas, los periodistas en Argentina decían, ¿pero para qué sirve eso? Dicen, no me sirve. Pero cuando le vieron el escándalo en eso, entonces recién le empezaron a tomar en cuenta las estadísticas. Porque dijeron, no, Román en este partido corrió 10 metros menos. Eso quiere decir que está saliendo mucho de noche. ¿Entendés? En vez de usarlo para hacer un análisis serio del deporte, lo terminan llevando para el puterío, digamos. Entonces, en eso, garpa, ¿no? ¿Por qué ves 10 tipos haciendo un programa deportivo? Porque sí, porque ves que uno es gracioso, ves que otro se calienta, otro grita, y eso te entretiene. Sí, sí, sí. No sé si vieron este programa. Yo quiero adoptar a Macaya Márquez. Porque me parece que es el tipo que tengo muchos años en el fútbol, Y sí. La televisión ha cambiado mucho desde que yo era periodista deportivo. Y no sé si creo que en Estudio Fútbol donde está. No sé si ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero está Macaya Márquez en un programa que es de esto, de grito, nada más de gente que grita. Sí. Y cada tanto le dan la palabra a Macaya Márquez. Sí, que Macaya, y Macaya Márquez dice, no, bueno, porque... Sí, está sentadito ahí. Está sentadito así con los brazos cruzados. No, bueno, porque me parece a mí que este jugador jugó bien. Y que ahí me dan ganas. No estás en tu ámbito, estás en otras cosas, Macaya. Los tiempos te han pasado por arriba. Por ejemplo, iba a decir que en estos programas siempre tienen invitados, ¿no? Y los invitados no son muchos. O sea, siempre o Ruggeri o alguien gracioso, digamos. Estaba pensando en el Colorado que le acusaron de pedófilo, ¿cómo se llama? No sé. El Bambino Veira. El Bambino Veira, ¿no? Que siempre van ahí y cuentan anécdotas de sus tiempos de futbolista, que nada tiene que ver con el tema que están tratando en ese momento, o sí tiene que ver, pero por la tangente. Y se come medio programa una anécdota, ¿no? Y después suben sus resúmenes en YouTube que tiene que ver no con el programa sino con la anécdota del invitado. Y si vos querés invitar a alguien para llegar a la profundidad del tema de qué está pasando en el fútbol argentino o de qué ha pasado en un partido en particular, tenés que invitar a especialistas, ¿no? Entonces De La Torre tendría que ser el invitado fijo en cada programa para que te diga a ver qué ha pasado en eso. Pero no vende. Claro. ¿Entendés? Uno, el tipo fanático del fútbol cree que quiere saber de fútbol, pero en realidad quiere saber de putería, digamos. Por eso ve esos programas. Porque sí. Están más enterados con cuántas minas salió fulano de tal que con cuántos metros corrió, digamos, o cómo lleva su entrenamiento, o la disposición estratégica de cada técnico, digamos. Ese tipo de cosas ya... La publicidad ha hecho que se venda más ese tipo de cosas. Yo yéndome al lado serio por ahí, Marcelo Bielsa decía que tomó una medida drástica cuando estaba dirigiendo, creo que al Marsella, un equipo francés, y tomó una medida drástica en un momento que era que no dejaba pasar a ningún periodista, claro, ni gente al entrenamiento. Porque decía él que a los programas deportivos no le interesaban de tácticas ni de jugadas, sino le interesaba el pute. Claro. Y en un entrenamiento todos los ánimos están a mil y seguramente él va a gritarle a un jugador y ese jugador no lo va a tomar bien. Le va a gritar, claro. Le va a gritar como contestación y se van a gritar muy feo, pero porque es el entrenamiento, claro. Están entrenando y uno le quiere imponer su mirada, el jugador se niega porque él piensa que jugar es otra cosa y entonces el entrenador tiene que ponerse duro y tiene que decir no, así la cosa, y se pelean, claro, entre eso. Y decía que esas circunstancias le jugaba en contra al equipo, porque después aparecieron los titulares, Marcelo Bielsa se peleó con Mbami, o no sé cómo, sí. Inventé, Mbami no se llama nadie, no Mbappé. Se peleó a nadie en el mundo, Mbami, pero me pareció que era un nombre, un apellido de jugador de fútbol, Mbami, voy a decirme, camerunés, sí, bueno, enganche, sí. Mbappé, zurdo, Mbami, habilidoso, Mbami, y él decía que no, que después aparecen en todos los diarios, claro, no lo que había practicado Marcelo Bielsa, sino la disputa entre Mbami y Marcelo Bielsa. Claro. Y eso no podía ser. Entonces decía que al periodista deportivo por lo general no le interesa el fútbol en sí, claro, el deporte en sí, sino le interesa lo que está alrededor de eso, las disputas humanas y otras cosas. Sí, pero hay una discusión similar en el espectáculo, ¿no? En el periodismo de espectáculo. Lo que hace Jorge Rial, digamos. Se supone que él debería de ir, o sus noteros deberían de ir a las obras que se están poniendo en escena, informar un poco al público de qué va esa obra y quién es la está produciendo, quién es el director, cuál es la intencionalidad y tal. O sea, es un periodismo del espectáculo. Pero lo que hacen y lo que se han dado cuenta hace tiempo es que eso no vende. Yo no quiero saber eso. Yo no quiero saber cómo actúa Nazarena Vélez. Yo quiero saber con quién se está peleando Nazarena Vélez, porque eso me gusta más, digamos. Y eso es lo que. Bueno, a esta altura yo no sé quién contagió a quién, pero básicamente es lo que nos gusta, ¿no? Las peleas, más que el hecho en sí. Es lo que nos atrae, es lo que nos llama, Bueno, digo no, porque finalmente nosotros también terminamos consumiendo algo que no tiene que ver, y después decimos que vi un programa de fútbol y más o menos me enteré que Román se anda cogiendo sí. Sí, pero después no sé nada de lo que... No sabemos nada de boxeo y vimos la pelea de Mayweather y McConnor, sí. Y Conor McGregor, sí. Así se llama. No sabíamos nada de boxeo, sí. No entendíamos nada de boxeo, pero nos la vendieron tan bien y que no, la pelea del siglo. Y nos la vendieron así, todos dijimos, oh, Conor McGregor y Mayweather. Y, claro. Y seguramente hubo gente opinando acerca de la pelea de McGregor y Mayweather y no entendieron un pedo nunca, sí. Yo le pregunté a gente que veía boxeo, que suele ver boxeo, qué es lo que hay que ver para saber quién gana, porque cuando uno no conoce las reglas o qué es lo que califican los jurados, uno no entiende quién va ganando. Y todas las respuestas que escuché, vos tenés que ver que se peguen nada más. Se pegan y si te gusta, está todo bien. Una respuesta como... demasiado subjetiva para el... Claro, incluso hay contradicciones, creo, en eso, porque está el boxeo y después está el boxeo olímpico. Sí. Y en el boxeo olímpico siempre hay discusiones por parte de los que saben boxeo, porque gana el que tira piñitas así nomás, el otro la bloquea, claro. Pero tiró piñitas, así que claro, el boxeo olímpico cuenta esa piñita. Entonces, hay muchas facetas del boxeo. Y no le entiende, creo, nadie. Entiende nadie. Y creo que es pegarse nada más. Y el que cae, ahí ganó a alguien. Sí, después es suerte. Si te permanecieron los dos en pie, bueno, es suerte. Lo que sea que digan los jueces. Bueno, nos hemos extendido demasiado en cosas que no sabemos, que es el deporte. Así que tenía para decirles, bueno, algo que es cortito. Como ustedes sabrán, hace muchos años, aproximadamente después de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, surge una versión, como Argentina era pro Hitler, pro nazismo, de que Hitler no había muerto. No, ¿cómo es? ¿Cómo es? De que Argentina era... No. El apellido. ¿Qué? El apellido. Adolf. Hitler. Ah, ahora sí lo dijo bien, ¿no? Sí. Sí. Esa es una discusión. Está borracho. Sí. No. Esa es una discusión. No. Sí, bueno, Adolf Hitler. Ahí está en la chiquita. En la chiquita están siempre. Bueno, y bueno, este señor, Hitler, no se habría suicidado, sino que habríase fugado en un submarino. Un submarino que en ese momento producía Alemania, que era uno de los que poseía mayor tecnología, por lo tanto era capaz de no era un Aran San Juan, sino que era capaz de... Pero el Aran San Juan era alemán. mira, bueno, primo. Pero era un alemán que era capaz de navegar sin escala desde lo que sería Alemania o el Mar Negro hasta las costas del Atlántico. Y recuerdo haber visto muchos documentales en History Channel o en Discovery Channel de periodistas, investigadores que trajeron sonares y trajeron un montón de cosas buscando a este submarino en las costas argentinas, ¿no? Estaban seguros, incluso había personas, o sea, argentinos, que declaraban que sí, que efectivamente habían tratado con un fulano de tal que se parecía mucho a Hitler y que había muerto ya en su ancianidad en la República Argentina, ¿no? Pero ahora resulta que este submarino fue encontrado, y no fue encontrado precisamente en el Atlántico, sino que fue encontrado en Europa. Sí, ¿dónde en Europa? En Europa fue, dice, te la debo. No, ¿cómo es? Primero Hitler. No, Hitler. Sí. Así como... Bueno, que el submarino fue encontrado y con eso te vas. Sí. Sí, así en Europa. Sí, en el Mar Negro fue encontrado, digamos, y fue por lo menos. Sí. Y resulta que, bueno, que siempre estuvo ahí. Sí. Con lo cual se cae uno de los mitos que generó muchísimo dinero para muchísimos autores de libros, investigadores, porque realmente la versión esta de que había muerto en Argentina era, se tomaba como una versión muy probable y muy seria, y que se destinó mucho dinero para investigar esto, si era verdad o si era mentira. Y resulta que este submarino estuvo siempre ahí hundido en el Mar Negro, y que fue hundido por un barco inglés incluso. El Mar Negro no tiene desembocadura en el ningún océano. No, desemboca en el Mediterráneo, que tampoco. En el Mediterráneo sí tiene. Sí, pero no es pero el Mar Negro. Tiene que pasar por el Mediterráneo y después por el Mar Negro. O sea, sería mucha. Hitler murió en el búnker ese, no se fue a ningún lado. Hay un historiador que hizo una biografía bastante seria, los dos tomos son como 1200 páginas, y dice que se murió ahí. O sea, es para ver. La idea de que vino a Argentina es atractiva, más para los argentinos, porque siempre tiene algo especial Argentina. Argentina, sí, todo el mundo. De que vinieron nazis. Que vinieron nazis es una cosa. Que Hitler haya venido es una cosa distinta. A él no le decís nada. A él no le decís nada. ¿Porque lo dijo bien? No lo dijo bien. ¿Cómo? ¿Habías decidido otra vez, Fernando? No lo voy a decir. Bueno, es la palabra prohibida, porque no podemos decir tantas veces a ese dictador alemán. Bueno, no le podemos, decir. Führer, el Führer puede ser. Bueno, la cuestión es que acá encontré que fue encontrado en las costas de Dinamarca. O sea, en el Mar del Norte, no Mar Negro. Claro, sí. Mala mía. Okay. Mar del Norte. Ahí fue encontrado los restos de este submarino, que había sido hundido por fuerzas inglesas, o sea, con lo cual tendría que haber constatado eso. Bueno, no sé cómo se les escapó la tortuga, pero se les escapó la tortuga, y durante mucho tiempo se creyó, o sea, había gente que realmente creía en eso, que estaba acá. Bueno, pero encontraron el cuerpo de él ahí en el submarino. No, encontraron el submarino. O sea, dejó una nota. No, porque en una de las paredes, Hitler estuvo aquí. No, el único medio en el que en ese momento podría, o sea, se supone que podría haber huido, el único medio capaz era este submarino, porque tenía la tecnología como para llevarlo desde ese mar hasta. Espera. Ay, yo no quiero decir una burrada, así que me voy a poner a investigar dónde está, pero está el mapa de Alemania. Santos, claro, o sea, sí. El mapa de Alemania, qué tan cerca le queda un submarino y qué tan cerca le queda un camión, por ejemplo, a ver cuál es la ruta más fácil de escapar. No, Alemania solo tiene salida al mar, que es el mar del norte, no tiene para otro lado. Berlín está bastante lejos de cualquier mar, ¿o no? Bueno, qué sé yo, no sé, esa era la versión. Sí. O sea, no, creo que a pata llegaba más lejos que el submarino, honestamente. Pero bueno, siempre hay una curiosidad histórica. Bueno, por lo menos, digamos, esta versión se cayó. Habrá llegado por otros medios, no lo sé, pero ya no pueden decir que llegó en submarino. Está bien. Ahí es a lo que iba. Sí. Hay muchas maneras de llegar a un lugar. Hay muchas maneras. Sí. Acá llegamos sin submarino, por ejemplo. A la Voz del Cerro llegamos sin submarino. Sí. Así que hay manera de llegar a un lugar. Cualquier blanco que tenía un bigote angosto arriba del labio decía Hitler. ¿Cómo quemó ese estilo, no? Pues yo por ahí me quiero hacer, porque me queda... Yo, digamos, no tengo un bigote muy copado. Sí. Porque no tengo mucho. No, sí. Soy un sujeto más bien lampiño. Pero por ahí justo esa parte como que me queda muy copada, me crece muy bien. Sí. Y a lo mejor yo diría... Te queda muy raza superior. Claro. Sí. Sí. No, pero me como queda... que te levanta, ¿no? Como que te hace... Frondoso. Que en otras partes por ahí hay mucha escasez. En cambio ahí me queda frondoso bien, piola. Pero no me lo puedo hacer, capaz, porque bueno, ya quemó el estilo, sí, a alguien, y no te pueden. Si vos te haces un cortecito así, ya te. Vos querés matar a un judío, vos querés hacer alguna cosa rara. Y no, sí. Imperialismo, sí. Tomar tierra, Polonia. Está mal. Y está cosas mal. Así. Pero bueno, está no mal. Importa. ¿Ustedes leyeron el My Camp? No. ¿Vos no lo leíste tampoco? No. ¿No? Yo sí lo leí. Mira. la persona menos indicada para leer esta cosa. No está tan mal, digamos. Voy a decir que te convencería. Si hubiese sido un alamán del... Si hubiera elegido entre un boliche y un campo de concentración, te ibas al campo, ¿no? De concentración voluntariamente. No sé. Tenía parla. Era un tipo te convencieron, un tipo simpático, ¿no? está bien. Sí. En fin. Hitler. Vamos a la pausa y volvemos con más todos antes. I come down from the misty mountain. I got lost on the human highway. Take my head, refreshing fountain. Take my eyes from what they've seen. Take my head and change my mind. How could people get so unkind? I come down from the crooked mansion. I went looking for the DJ's daughter. Since that day I heard it mentioned that my name is on the line. Now my name is on the line. How could people get so último bloque de Todos Santos aquí por la 92.1 La Voz del Cerro. No nos ubiquemos, muchachos. Sí. Cordura. Ya estamos. Esto aquí. Dijimos que iba a ser una pequeña pendiente hacia algo que no vamos a recordar mañana. Y sí. eso es justamente lo que está haciendo. Efectivamente, que... la vida es así, es pendiente. No hemos mentido nunca en este programa, especialmente cuando comenzamos. Que todo santo intenta ir en contra del sistema, ¿no? Uno dice que llega el fin de semana y uno tiene que tomar, ¿no? La lógica indica que si uno quiere emborracharse, lo tiene que hacer un viernes a la noche o un sábado a la noche, porque el domingo tiene que ponerse en onda para tal. No nos importa, es un lunes. Viene siendo desde hace como 3 años, no sé cuándo comenzamos. Cuando nos pasamos desde el miércoles, que era el día que hacíamos Todos Santos, claro, a un lunes. Sí. Y ese día ha adquirido, por lo menos para mí, un valor bastante importante. Es un día que para muchas personas es el comienzo de semana. ¡Qué bajón! ¡Oh! Después de domingo, todo mal, tener que volver al laburo y cosas así. para mí no lo ha sido nunca, porque sí. Tenía ese salvavidas que era el lunes a la noche, venir y pasar un rato más. Sabía que el fin de semana por ahí preparaba algo para este día. Así que por lo menos me ha salvado. Igual el martes es una cagada, ¿no? Porque sí. Yo mañana martes me voy a levantar con resaca, todo mal, como si fuera justamente el lunes. Pero bueno, para mí son los martes el problema. Así que debería sí. Tener un programa el martes a la noche para más o menos equilibrar la balanza. Pero bueno, me voy a poner a pensar en la gente que escucha por ahí. Y que a la que acercamos a la pornografía. Un poco. A lo mejor nunca nadie vio pornografía. ¿Sabes qué? Yo creo a esta altura que no acercamos a nadie a la pornografía. ¿Sabes lo que hicimos simplemente? Si es que hicimos algo. Es simplemente decirle que no está mal. No, no, pero me voy a otra parte, mira. Me voy a esta parte. A ver. Por ahí hay pornografías raras. Sí. Porque uno cuando ya vio mucha pornografía, sabe que hay pornografía rara, que incluso no es para vos. Que sí. Gente haciendo caca en la boca de otra persona. No sé sí. Si hay alguien en este programa, pero yo diría que no. No, no. Es gente muy rara, muy especial, así como gente unicornio. Así que le gusta que gente haga caca en la boca de otra persona. Pero esa pornografía existe. Vos sí. Sabés que existe, que está ahí. Sí. Y a lo mejor en algún momento estaba viendo porno, y te tocó un video de eso y dijiste, ¡ah, no, esto no para mí! Y cambiaste. Sí. Y cosas. Y hay cosas en la pornografía que no son para vos. A lo mejor hay cosas en la pornografía que sí son para vos, pero no son para otras personas. ¿Qué sé yo? Imaginemos. Imaginemos simplemente. Fernando, sí. Lo vamos a tomar de ejemplo a Fernando, le gusta algo que hemos tomado ya como tópico, que era la pornografía de enanos. A lo mejor les calienta esa pornografía de enanos. A nadie más de este grupo le gusta la pornografía de enanos. No lo puede sí. Calentar esa cosa. Pero a Fernando sí. Entonces él ve esas cosas. Pero hay otra pornografía que ni siquiera tiene que recurrir a algo que es diferente, sino alguien que ve, por ejemplo, pies. Sí, claro. Porque lo hay, digamos. Sí, sí, sí. Hay videos, yo creo, para acá exagerar un poco, sí. Pero sí, hay gente que le gustan los pies, nada más. Pies, nada más. Que... Sí, hombros, yo vi gente que le gustan los hombros. Y, sí. Un hombro, deja de joder. Un hombro. El que vio un hombro, vio todos los hombros. Incluso depende de cuál sexo sea, no le importa, todos los hombros se parecen. Sí. A mí me preocupa la cantidad de videos que hay en los que se simula que hay una relación entre padre e hija. Es muy común también, digamos, el tema de incesto es muy recurrente en la pornografía. El tema de incesto siempre va a estar ahí porque es una pulsión que por ahí mucha gente encuentra. Digamos, yo para mí también es raro, qué sé yo. Lo de los pies es raro. Sí. Para mí, porque a mí no me gustan los pies, la verdad. Sí. Para mí un pie. Y capaz que tiene mal olor, así que me alejo un poco. Sí. Pero hay mucha gente que ve solamente los pies. Hay mucha gente que se emociona por el lazo familiar que puede tener con una persona. Está bien, digamos, esa cosa. A lo que iba es que por ahí uno hace un salto de fe y cuando hace ese salto de fe se da cuenta de lo que le gusta. A lo mejor hay mucha gente que escucha a Todos Santos y no sabe ¿por qué escucha Todos Santos? ¿Por qué me gusta este programa? ¿Por qué siempre lo pongo? Ya sé que van a terminar en pedo, ya sé que van a terminar dando cagadas, pero ahí tenemos, y los tres sabemos que tenemos oyentes que por ahí nos escuchan regularmente. Sí. Que nos dicen, los escuché, y por qué, y no sé si ustedes se preguntaron, pero ¿por qué no se escuchó este chabón? ¿Qué había para escuchar siempre, todo el tiempo, este programa? Y es porque creo que algo les atrae. No saben que les atrae, pero hay algo que les atrae. El discurso, la salirse fuera del formato radial, hay algo que les atrae, pero a lo mejor somos graciosos en algún momento, sí. Pero hay muchos en los que no. Claro. Hay muchos los que estamos muy jodidos con el alcohol y por ahí terminamos diciendo cualquier cagada, no decimos cosas correctas, pero igual siguen estando ahí. Y seguramente mañana va a haber un oyente que está escuchando esto que estoy diciendo ahora. Y yo no estoy en condiciones de decir nada. Yo no me escucharía ahora. Pero hay alguien que está escuchando. Yo sé que hay alguien que está escuchando. ¿Y por qué? Y bueno, por esa magia del porno también se relaciona con esto. Sí. Hay algo que te atrae. No sabes qué, muy bien qué es, pero te atrae algo. Sí. Así que creo que por ahí acercamos a alguien que a lo mejor no dice, no, yo no veo pornografía, por favor, sí. No me recuerdo. Pero por los mismos motivos que ves pornografía, escuchas esta mamá. Te atrae de alguna forma, hay algo raro en esa cosa que te... que te dice, hace clic, hace clic, hace clic, hace clic. Digamos, hay un lugar que hay cosas que te gustan en tu individualidad que no lo podés decir, digamos. Yo veo, por ejemplo, no sé, estás ahí con tu familia, ¿no? La charla se murió y tenés que seguir la charla, ¿no? Y vos no podés decir, ¿sabes qué? Vi un video porno. Sí. Estaba copado porque... tal vez todos en esa mesa vieron porno, pero no pueden hablar. El porno que vos ves. Claro, ese es el pero problema. Tampoco lo pueden hablar abiertamente, digo, ¿no? No es algo que uno pueda decirlo. Y algo que hacemos acá es hablarlo abiertamente. Y uno se pierde de compartir momentos maravillosos. De recomendar videos que viste vos. Claro, decir, che, cual. Yo vi un video muy copado que capaz que a vos te gusta. Porque yo sé la perversión que tenemos y para dónde apunta esa perversión. Así que yo vi un video que te podría gustar. Ah, sí. En fin. ¿Algo más de porno? Sí, el día que se hable del porno, de películas porno, con la misma soltura que se habla de cine, de películas de cine, se recomiendan películas de cine y que recomendemos películas de porno, entonces Todos Santos habrá logrado su cometido. El día que en diario haya un suplemento del porno, va a haber alguien que lea los suplementos, porque los suplementos no sirven para una mierda. Sí. Sirven para no quedar mal con alguna gente que te hago una nota. Suplementos también son primera página, una foto gigante y no sé, dos páginas con mucho texto y ahí termina. Y Sol Pérez mostrando su cola en una de esas páginas. Pero un suplemento del porno sería una sección súper interesante, sí, para inaugurar. En realidad yo sí creo que sí, che. Desnaturalizar el... naturalizar, en realidad, sería el porno. Trae mucho beneficio a la sociedad. Muchas mujeres dejarían de morir a mano de gente que vio pornografía, que piensa que la mujer es simplemente un objeto y es simplemente el instrumento para que él consiga el placer. Claro. Dejaría de perder ese sentido y empezaría a entender que es ficción. Claro. Simplemente ficción, es algo que te han puesto, que no tenés que reproducir en la vida real, de que nadie te esté exigiendo mucho. Las mujeres, ojalá, empezaran a ver pornografía, empezaran a entender este juego, que es no darle mucha importancia a algo que realmente no tiene mucha importancia. Y creo que todos nos beneficiaríamos. Mujeres dejarían de morir, hombres dejaríamos de matar y creo que todos seríamos mucho más felices. Sí, creo que el riesgo de ver porno, ¿no? Esta cuestión de querer llevar a la práctica algo, sí, que es ficción. Sí, sí, claro que sí. Y creo que ya hace varios programas, sino por no decir años, que hablábamos de esto, ¿no? De que el porno es una concepción, en muchos casos machista. E incluso hay un porno feminista, que son directoras, mujeres, que tienen su visión del porno y obviamente es totalmente diferente del porno que habitualmente uno apenas pone en el buscador, te sale ese porno. Pero claro, que es una inversión, ese es lo gracioso, no es una inversión de la cámara. Claro. Uno cuando ve pornografía, incluso las mujeres ven pornografía, lo primero que se le aparece es el cuerpo femenino. Claro. En su... sería invertir la cámara, ponerla del otro lado. Claro. Que lo primero que se vea sea el cuerpo masculino. Claro. Uno por ahí, cuando está viendo porno, digo yo como hombre heterosexual, qué bajón que es cuando ve unos huevos, unos testículos subiendo y bajando. Dice, sácalo del plano, por favor, me la baja. Y uno debe entender qué es el juego, qué es un juego, claro, mutuo, qué es un juego de a dos, que esos, sí, esos huevos siempre van a estar ahí, sí, y no lo podés borrar de tu cosa. Por ahí estaría bueno que se logre girar la cámara, sí, que lo primero que vea no sea la mujer desnuda, sino sea el hombre. Claro. Lo primero que sea. Lo primero que veas, eso sería un gran logro, creo que para la sociedad, creo que con ese solo gesto mucha gente empezaría a entender que esto es simplemente ficción, de que esto no es realidad, de que estás viendo algo por un momento y cosas así. Sí. Pero bueno, salgamos de esta parte de pornografía y de cosas así. Vamos a irnos a una noticia de TN que decía que Facebook está muy complicado. Porque Facebook desde hace mucho tiempo está muy complicado con todo. Porque Facebook ha dejado de ser una empresa que te da plata para ser una empresa que te da problemas. Porque han empezado, como todos sabemos, a manejar datos. Hay gente que piensa que por ahí Facebook vendió tus datos, vendió tus clics, porque vos le hiciste clic. Yo sé que vos, Fernando Pereira... Fernando Pereira, hiciste clic a un enlace donde Brancatelli le cerraba la boca a Vilouta. Entonces yo te voy a poner todos los videos donde Vilouta perdió, donde Brancatelli le cerró la boca y donde ganaban siempre el kirchnerismo, para ensalzar esa parte del kirchnerismo. Vos, Leo Cuevas, porque sos el que me queda en la mesa, le hiciste clic a María Eugenia Vidal, porque bueno, una vez, qué sé yo, y entonces Facebook te va a poner todas noticias favorables a María Eugenia Vidal, o a lo mejor a lo contrario, porque si un partido paga, a lo mejor yo sé que vos le hiciste clic, vos, Fernando Pereira, le hiciste clic a Brancatelli, entonces te voy a tirar todas las contras. Todas las noticias que le hacen quedar mal al kirchnerismo. Claro. Entonces, tarde o temprano te va a desengañar, porque no le podés negar las evidencias al Facebook. Claro. ¿Qué es el Facebook? O sea, hello. Si yo te digo que Brancatelli está mintiendo, yo te digo que Randazzo hay corrupción, yo te digo que Aníbal Fernández tal cosa, y yo te digo que Cristina Kirchner tal cosa, vos vas a empezar a descreer tarde o temprano de las cosas que pensás. Me sorprendí la defensa de Facebook, claro, que dijo que ellos emplean un algoritmo, pero que es para que la gente vea lo que ellas quieren ver. Claro. Y que está diciendo en esa sentencia lo que mucha gente viene denunciando hace mucho tiempo. Y que es justamente que las grandes empresas como Facebook, Google y empresas Yahoo y cosas así hacen con los usuarios, que les limitan sus horizontes, les simplemente le están poniendo delante de sus ojos cosas que quieren ver. Por ejemplo, si yo busco una palabra clave como por ejemplo vómito, los resultados que yo voy a tener en Google no van a ser iguales a los resultados que tenga Fernando, claro, ni a los resultados que tenga Leo Cuevas en las primeras páginas. Van a ser otros resultados, seguramente más ligados con la ideología. Y que Facebook te venga a reconocer eso en su defensa desesperada por tratar de liberarse de algunos cargos, ella es realmente horroroso, y creo que nos debería poner a todos en guardia. Porque no sé si saben, pero por ejemplo WhatsApp pertenece a Facebook, claro, así que seguramente si ustedes alguna vez mandaron la palabra Macri en un mensaje, ya Facebook se le identificó y ya Facebook sabe cuál es su perfil de usuario, qué les puede gustar recibir y qué claro. No sé si iba a decir algo. Sí, de algún modo te crean un perfil, ¿no? Un perfil de tus preferencias, un perfil de... Estaba viendo un programa donde decían que incluso una persona que decide, por ejemplo, se entera de este escándalo de que Facebook utiliza todos tus datos, tus navegaciones para redirigirte publicidad, incluso si vos renegás de Facebook y te borrás la cuenta de Facebook y no decidís no utilizar WhatsApp, pero sin embargo seguís utilizando Internet, Facebook igual te sigue haciendo un seguimiento, digamos. O sea, no hay manera de escapar a este grupo, ¿no? A esta empresa que te hace un seguimiento de tus preferencias. Creo que ya habíamos sospechado hace mucho tiempo, y vuelvo a tomar lo que hablábamos hace rato, que era del porno. Cuando uno en una página porno pone, por ejemplo, vaqueritas, ponele, no sé, ¿no? Y de pronto uno al otro día vuelve a la página y mágicamente... un montón de videos de vaqueritas. Y un montón de videos de vaqueritas y uno dice, me leyeron la mente. No, pelotudo, no te leyeron la mente, simplemente te están haciendo un seguimiento de tus preferencias. Sí, bueno, sí. Esa lógica sigue Facebook para meterte publicidad, a favor o en contra de tu ideología. Sí, sí, sí. Digamos, utilizan ese argumento de que te estamos facilitando la vida. Ya te conocemos, sí. Sabemos cómo, a dónde vas a caer, sabemos tus preferencias, te conocemos, no negues esa parte, te conocemos. Entonces te vamos a ofrecer las cosas que te gustan. Pero ¿qué impide a ellos que te ofrezcan cosas que te gustan o cosas que te disgusten? Ahí está el problema. Saben tus preferencias. ¿Van a vender esas herramientas a favor o en contra? Eso es el problema. Sí. Se hizo un estudio acá en Argentina en el que se crearon 6 perfiles de mujeres de 30 años. Sí. Estas 6 cuentas siguieron a 22 fuentes de noticias iguales, o sea, seguían a la misma persona. Después de una semana, 2 de esas cuentas le dieron like a 2 posteos de Cristina Kirchner, 2 le dieron like a 2 posteos de Mauricio Macri y 2 no hicieron nada. Y el resultado que tuvieron es que de las notas que dieron esas 22 fuentes, que eran 11.603, solamente el 18% lo llegaron a ver estos usuarios. Es decir que incluso aunque no te filtre cosas que vos gustás o que no te gustan, hay 8 de cada 10 noticias que el algoritmo de Facebook considera que no son importantes, vos no las ves. Y es jodido porque vos no lo manejás al algoritmo. O sea, vos podrías tener la opción de elegir. Imagínate que vos elegís qué páginas querés ver mayor porcentaje de noticias, de qué páginas menos. Si vos pudieras armar el perfil que vos querés, sería una cosa distinta. Pero en este caso se filtra mucho y hay mucha gente que se informa solo por Facebook. Claro. Entonces, dicen que Facebook no es un medio periodístico, pero actúa como tal porque te jerarquiza información. Hay cosas que te omite 8 de cada 10 noticias. Claro, esa es la trampa, ¿no? De Facebook. Que Facebook no es solamente una plataforma donde tenés a tus contactos, sino que se ha convertido en una plataforma en la cual te informás. Sí. No es que vos salís de Facebook y vas a Google y buscas información, sino que no tenés que salir de Facebook para encontrar información. Sí, sí. Han encontrado por ahí en la comodidad, mucha gente, como dice Fernando, se informa por Facebook, pero porque se queda con eso, se queda con qué pasa Jujuy, se queda con el Ariel algo de policía de Jujuy y se queda con esas cosas. Ya han encontrado un negocio en eso. Todos somos prisioneros. Nadie creo que puede decir que ay, yo me rompí las cadenas porque no, yo me cuido, porque yo uso DuckDuckGo y DuckDuckGo no te sigue. No, todos hemos quedado prisioneros de estas cosas. Todos tenemos un perfil en Facebook. Todos podemos decir, ay, no, pero a mí no me importa. No, importa tu perfil. Importa tus acciones, eso importa. No importa tu nombre, no importa quién sos, importa lo que estás haciendo, las cosas que te interesan. Eso importa para crear un perfil. Y seguramente muchas cosas se van a acercar a ese perfil. Entonces vamos a poder generar un ejemplar un poco más abarcativo, un ejemplar que va a abarcar muchos otros ejemplares, así, de multitud y cosas así. Pero bueno, no importa. Sí, para terminar, antes yo me acuerdo que los formularios para inscribirte en una página era bastante más complicado Hasta que llegó un momento en el que se dieron cuenta que lo importante eran los metadatos tuyos y no los datos que vos ponés, de cómo te llamás, dónde vivís, etcétera, etcétera. Porque ya tenés la geolocalización del teléfono y las páginas a las que vos entrás y lo que haces. Eso es lo más gracioso, ¿no? Mucha gente que se dice, ay no, Facebook me está revisando. No, me voy a borrar mi página en Facebook, pero espera que mando un mensaje en WhatsApp. Mando un mensaje en WhatsApp, o sea, no podés escapar ya de esto. No es Facebook la trampa. Es algo más que está detrás de todo esto. Que si ocupás WhatsApp, si ocupás alguna plataforma para levantarte una mina, si ocupás todas esas cosas, ya estás dando tu perfil. Que no es tu perfil. Es un perfil que apoya, un perfil más general de cosas que pueden hacer una... hacer que mucha más gente se abarque en esa cosa. Vos das un pie. Pero en fin. Ya me estoy indignando con todas estas cosas. Vamos a irnos de este programa. Se despide Leonardo Cuevas, por favor. Hasta el lunes que viene. Despedite, por favor, Fernando. Hasta el lunes será. Me despido entonces yo también, Diego Rivera. Despedimos a nuestra amiga Antonella. Nos puede escuchar por Facebook tranquilamente, si usted quiere. Por favor, ahí estamos nosotros, porque ¿dónde sino la red para escucharnos sino Facebook? No, creo que no nos están escuchando porque esta radio, viste que acá nos cortan la transmisión en vivo y nosotros tenemos que acordarnos que hay una transmisión en vivo que hay que poner. Y eso ya es mucho para nosotros. Así que no estamos saliendo por Facebook porque nosotros queremos combatir el sistema. ¡No queremos ser parte de esa cosa! ¡Jamás! Y cosas así. Despedimos también a 50P, que ha estado haciendo descontroles en los controles. Y ya... haciendo hora extra. Haciendo hora extra también. Vamos a despedirnos directamente con la pausa. Así no se hace ninguna persona horas extras. Así que nos despedimos hasta la semana que viene sin tema final. Chao. There's no singer there, just an old wooden guitar playing. Writing a song won't take very long. Chances and doubts that still linger in the cold. Looking forward, all that I can see is good things happening to you and to me. I'm not waiting for times to change. I want to live like a free roaming soul. Fill the air, but there's no singer there, just an old